Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Te has dado cuenta cuánto tiempo pasas en espacios cerrados, con iluminación artificial, rodeado de cemento, anuncios espectaculares y aparatos electrónicos? ¿Hace cuánto que no te das la oportunidad de sentir el calor del sol, de respirar aire fresco, de oler la tierra húmeda o de apreciar un amanecer? Si quieres volver a disfrutar de estos pequeños pero maravillosos placeres que nos ofrece la vida, te invito a realizar una práctica que los humanos hemos llevado a cabo desde nuestros orígenes y que aún hoy en día nos puede ayudar a recordar nuestro vínculo con la naturaleza. Me refiero al senderismo. El senderismo consiste en disfrutar de la naturaleza y del aire libre en caminatas a través de una ruta preestablecida, con frecuencia bien identificada y señalizada. Esta actividad, que para algunos empezó como una simple afición, es hoy un deporte completo que cada día tiene más adeptos, pues puede ser practicado casi por cualquier persona, ya que existen rutas para todos los niveles, desde principiantes con muy poca preparación física hasta expertos con recorridos largos, empinados y con dificultad para transitar. Estas rutas normalmente son accesibles todo el año, para todos los grupos de edad, y en muchas ocasiones nos ofrecen, además, un atractivo paisajístico o cultural. Por eso, al senderismo también se le considera una mezcla entre deporte, cultura y medio ambiente. Caminar en medio de distintos paisajes es una actividad que te relaja, que te ayuda a salir de la rutina. Es además uno de los ejercicios físicos más sencillos, cómodos y completos que existen. Ayuda a quemar calorías, a aumentar el tono muscular y a mantener la masa ósea de nuestro cuerpo. Se recomienda para controlar la hipertensión, mejorar el estado de ánimo y reducir la ansiedad y el estrés. Para practicar esta actividad, sobre todo cuando lo haces por primera vez, lo más conveniente es contratar un guía experimentado. Además, es bueno informarse sobre la ruta que se seguirá para conocer su extensión, cuánto durará y dónde están los lugares de descanso. Es importante ajustar el recorrido a las horas de luz, porque de noche corremos mayor riesgo de perdernos. El día anterior a nuestra salida, consulta el pronóstico del tiempo y si las previsiones son adversas, es mejor posponer la caminata. Al hacer el recorrido siempre debemos ser respetuosos del ambiente. No tirar basura, no hacer ruido y no tomar ninguna planta o animal que veamos a nuestro paso. Para practicar el senderismo solo requieres de un equipo simple que incluya los siguientes elementos: un calzado cómodo, generalmente unas botas bajas que protejan los tobillos de torceduras, ropa adecuada al clima del lugar, sin olvidar gorra, lentes y protector solar, una ración de comida acorde con la duración del recorrido, con alimentos energéticos como chocolate, frutos secos y barras de cereal, suficiente agua para mantenerte hidratado, un bastón de caminata te ayuda si se dificulta el camino, y una pequeña mochila con una navaja, una cuerda, una linterna y un silbato, porque nunca sabes cuándo se pueden ofrecer. En nuestro país existen muchas opciones para realizar esta actividad. Tiene una gran diversidad de hermosos paisajes. Ahora que sabes un poco más de ella, ¿qué te parecería poner los pies en marcha para disfrutarla y reconectarte con la naturaleza? No lo dejes pasar. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.